Como todos los miércoles estamos en comunicación con Carlos Heller, nuestra columna de los miércoles, más o menos hasta ahora. Carlos, la mesa del Te Quiero te saluda, te da la bienvenida y te dice buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Yo particularmente estoy un poco preocupado por estos anuncios del Fondo Monetario Internacional que no son nada buenos. No sé cuál será tu reflexión, Carlos. En general el fondo nunca da buenas noticias, ¿no? Uh-huh. Creo que es así. Pero sí, efectivamente, el fondo está realizando su llamada asamblea de primavera, es decir, dos veces al año se reúnen en este tipo de reuniones, y hace una serie de consideraciones respecto de la economía global, ¿no? Y por allí entonces dice cosas que son preocupantes. Primero, plantea un mundo con mucha incertidumbre, plantea que la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede impactar sobre todo el planeta, etcétera, etcétera. Pero además habla particularmente de la Argentina, ¿no? Y a mí me llamó la atención que en el discurso o en el informe que dan, cuando hablan de las causas que pueden generar desaceleración del crecimiento global, menciona la crisis argentina. Y eso es medio exagerado, por lo menos, ¿no? Porque la Argentina, según datos que se conocen, es algo así como medio punto del PBI mundial. Que lo que pasa en el mundo impacte en la economía argentina es bastante común y conocido, pero aceptar esta idea de que los problemas de la Argentina pueden influir en la economía global parece un tanto exagerado, ¿no? Es una acusación casi, ¿no? No, pero sí, no, yo no lo puedo entender. ¿Y no será un diagnóstico médico? ¿Que la Argentina es contagiosa o puede ser contagiosa? Sí, puede ser. Vos fijate, Martín, textual, lo que dice la economista jefe del organismo. Un año atrás, la actividad económica se estaba acelerando en casi todas las regiones del mundo. Un año después, mucho ha cambiado. La escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la restricción del crédito en China, las tensiones macroeconómicas en Argentina y Turquía, las disrupciones en el sector automotriz de Alemania y los ajustes financieros en la normalización de las políticas monetarias en países de economías avanzadas han contribuido a una debilidad significativa de la expansión global. Pareciera que no hay proporción, ¿no? No. Sector automotriz de Alemania, tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, restricciones crediticias en China, y en ese marco las cuestiones macroeconómicas de Argentina y Turquía parecen un tanto... Segunda hipótesis, entonces, si no hay un diagnóstico médico, sanitario, segunda hipótesis, confesión del Fondo Monetario Internacional. Y algo así puede ser, ¿no? Vos fijate que más adelante dice... se ocupa bastante de la Argentina. Proyectamos que la economía argentina se contraerá en la primera mitad del 2019, es decir, esta que estamos transcurriendo, dado que la demanda doméstica decrece con políticas más ajustadas para reducir los desequilibrios, pero se regresará al crecimiento en la segunda mitad cuando se recupere el ingreso real y la producción agropecuaria rebote después de la sequía del año pasado. Acá sí. Quiero hacer una serie de consideraciones. La segunda mitad de este año, obviamente, ¿no? Claro, claro. Sí. Acá me quiero meter con estos anuncios que estamos teniendo del gobierno, y me suena una cierta complicidad en la relación con el Fondo Monetario, ¿no? Sí. Porque vos fijate que el Fondo Monetario está diciendo en abril que prevé que va a haber mejoras salariales en el segundo semestre, es decir, que va a mejorar el poder adquisitivo de la gente, y que esto podría implicar que en el segundo semestre la economía repunte. Y curiosamente acá hemos estado viendo estos días anuncios del gobierno de una serie de medidas, todas pensadas en clave electoral, es decir, precios cuidados, 40 productos que no suban, que los aumentos de salarios no vayan detrás de la inflación, la recomposición, por ejemplo, a los maestros, que es llamativa, ¿no es cierto?, después de un año y pico de negociaciones donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se privó de hablar de los chicos secuestrados por los maestros que no iban a clase por la intransigencia y que se cuánto, y de golpe de un día para otro le devuelven lo que perdieron el año pasado y le indexan durante este año con ajustes trimestrales. Uno podría decir, ¿qué tiene de malo? Nada tiene de malo. Lo que tiene de malo es mostrar que el gobierno, en clave electoral, no tiene inconveniente en decir, estamos pensando en políticas para los próximos 180 días para que la gente esté un poquito menos enojada y nos vote. Y o sea, lo que vos decís es, ¿por qué no lo hicieron antes, en todo caso? No, yo digo que no forma parte de sus políticas. Claro. Y que simplemente es algo como lo que ya hicieron en el 2017. En el 2017 pasó lo mismo. Sí. Cuando vino el tiempo electoral, hubo una serie de aflojes de la política de ajuste, una serie de medidas, digamos, que dieron alivio, que les permitieron decir que los brotes verdes, que lo peor ya pasó, que ya estamos en el camino del crecimiento y demás, con lo que lograron un buen resultado electoral. Y acordate que la noche del escrutinio aumentó la nafta, ¿te acordás? Sí. Que tuvieron demorados aumentos y que los pusieron en marcha la noche de las elecciones. Si vos estuvieras en entonces el yo quiero decir esto, porque incluso con los jubilados, es decir, están diciendo, el presidente dijo el otro día, cuando creo que ahí con Vargas Llosa, ¿no? Que había que acelerar. ¿Acelerar? Sí. ¿Qué es lo que haría ahí rápido, todo rápido? Que al día siguiente de que gane, viene con todas las medidas, y mientras tanto están diciéndole a la gente, bueno, ahora te vamos a aliviar un poquito, votame, y después te la voy a dar con todo. Si tuvieras ya la campaña alargada, de hecho está, pero todavía no está alargada formalmente, ¿vos qué les dirías a los votantes ante esto? Porque el votante te va a decir, bueno, esto es lo que vos querías, ¿vos qué le contestás? No, yo le voy a decir, no te dejes engañar, ya te engañaron 2-3 veces, este gobierno te engañó con las promesas en el 2015 diciéndote todo lo que iba a ser: el fin de la pobreza, pleno empleo, eliminar el impuesto a las ganancias, mantener todas las conquistas que se habían logrado en la gestión anterior y corregir las cosas que estaban mal. Acordate, habría que ir otra vez al debate con Scioli. Sí. Inmediatamente empezaron a hacer otra cosa y a ajustar. Y la economía empezó a tener problemas y la gente a estar mal y a crecer el desempleo, etcétera, etcétera. Vinieron las elecciones de medio término, aflojaron la mano y empezaron a tomar medidas que parecían de recuperación. Le fue bien en las elecciones y al día siguiente volvieron a la situación anterior con más fuerza. Y ahora además te lo están diciendo. Te están diciendo que van a ir con más profundidad si los votás. Pero para que no estés enojado, vos fíjate, aplanan las tarifas de servicios públicos para que no te impacten tanto en estos meses y no te des cuenta que te aumentaron tanto. Te las disimularon y te las corrieron para adelante para que las pagues un poco más lentamente. A los que cobran la asignación universal le adelantaron el aumento para que tengan una percepción de alivio. Están mejorando las negociaciones salariales para que este año no haya nuevas pérdidas. En general, la política con los maestros fue muy notorio y les dieron lo de atrás. A los empleados públicos de la nación le están diciendo que van a tratar de que este año no pierdan, pero no le están dando recomposición para atrás. Pero en línea general es lo que te están diciendo. Es desembosadamente que si ganan van a profundizar el ajuste, que van a venir por las grandes reformas estructurales pendientes, es decir, el tema de previsional como un eje central y la reforma laboral como otro de los ejes centrales. Al presidente se le escapa cada rato lo que piensa, por ejemplo, lo vimos ahí en la cena del CIPEC hablando de Tierra del Fuego y cosas por el estilo. Hay un permanente deslizamiento a explicar qué es lo que de verdad quiere hacer. Después seguramente los asesores le aconsejan determinadas cosas y ahí vamos con esas informaciones mezcladas o esas opiniones que aparentemente se contradicen, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la Argentina va a llegar a estas elecciones de 2019 con un país más chico que el que había en el 2015, con más desempleo, más endeudado, con la destrucción de cosas en las que se había avanzado, como los proyectos que tienen que ver con ciencia y tecnología, con muchísimos retrocesos por todos lados. Es decir, no hay un aspecto donde uno pueda decir, no, pero acá mejoró, fíjate, mirá acá cómo se avanzó. Todo fue peor, no hay un solo indicador que marque mejora. Lo que te van a volver a decir es lo peor ya pasó. Esto hubo que hacerlo porque había que corregir los graves desajustes que heredamos. Pero resulta que para corregir los graves desajustes que supuestamente heredaron, generaron desajustes más grandes, medio complejo de entender, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Negro es el panorama. No, el panorama no es negro, porque pronto hay elecciones y se puede cambiar todo. Bueno, Heller, nuestro comentarista de los miércoles. Gracias, Carlos.